Bueno, voy a saludar por partida doble. Qué manera de saludar gente esta mañana, ¿no? Estuvimos muy saludadores. Leti Hernando, bienvenida, parte de la organización, obviamente integrante del programa Degenerado, está organizando lo que va a ser el fin de semana que viene, la llegada de Bife, que quiero decir, no me la voy a perder, ¿sí? Aunque no me trajeran una entrada de regalo, igual hubiera ido. Y voy a saludar, Leti, enseguida hablo con vos, pará. Voy a saludar a Ivana, integrante de Bife, que la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Ivana? Hola, ¿cómo va? Buenos días. ¿Muy temprano te llamamos? No, es que ayer actué y me imaginé. Me imaginé, sí, la radio de mañana con los artistas no se lleva bien, más cuando hay presentaciones el viernes a la noche. ¿Qué va a ser? Ivana, estamos ansiosos de que lleguen a Santa Rosa. Es la primera vez que vienen, ¿verdad? Es la primera vez que vamos, sí. Bien. Bueno, contale un poco a aquel que no conoce. Qué bueno, porque los vamos a poder escuchar y ver, que es muy interesante la propuesta que tienen. Es una propuesta artística más que musical, ¿no? Así las definen ustedes. Puede ser, es completa. Contale a la gente de qué se trata, aquel que no conoce Bife. Y hacemos canciones con las letras que nos parecen bien. Tratamos de hacer canciones que no sean machistas, que no bardeen a las mujeres. Y así surge más o menos nuestro material, desde lo que opinamos y lo que nos gusta. Hay un gran compilado de canciones machistas, ¿no? La historia es machista y el compilado de canciones también, muchas tenemos. Es difícil ir en contra de eso, ¿no? Y más si que haces cumbia y tango, ¿no? Pues es difícil hacer covers. Entonces surge la idea de armar temas propios y bueno, y de ahí nos paramos. Bien, acá está conmigo Leti Hernando, que es una de las integrantes del programa que trae a Bife y que arma esta fiesta, así que bueno, te saluda y te pregunta también. Hola Ib, ¿cómo estás? Hola Leti, ¿cómo va? Bien, muy bien, traje facturas de regalo y me raptaron, me quedé acá en el micrófono. Te quiero hacer una pregunta que por ahí es obvia para quienes fuimos a verles y a escucharles en vivo, pero es imposible cuando estás escuchando Bife no bailar, no agitar. Decime qué tiene Bife que provoca eso en el público. Ay, no sé, pistas pegajosas, canciones divertidas. Yo creo que hay algo que sucede que es hermoso, que es que la gente escucha Bife y se aprende los temas y los canta con nosotros. Y eso son temas divertidos y pegajosos y bien intencionados. Entonces es como que se arma una conversación casi, porque estamos cantando todas juntas y es hermoso. ¿Cuánto hace que vienen con Bife? Y hace 3 años, un poquito más de 3 años que estamos tocando juntes. Tenemos 2 discos y estuvimos, bueno, viajando un poco, tocando acá. Ahora ya queremos parar un cacho para armar el nuevo material, pero bueno, es difícil. ¿Cómo viene el nuevo material? Y por ahora estamos pensando por ahí en cambiar o sumar instrumentos. Por otro lado, también pronto tenemos una presentación importante en Buenos Aires con banda completa, a ver qué sucede. Estamos haciendo pruebas. Nos gustó mucho hacer videoclips, así que también quizás sea algo pensado audiovisual. Estamos probando a ver qué para dónde dispara. Las canciones, por ahora, las nuevas que tenemos, vienen por la misma onda que las anteriores, pero también tenemos ganas de probar alguna sonoridad diferente, música un poco más electrónica, que haya partes más instrumentales. Pero bueno, todavía no sabemos, tenemos que encerrarnos a experimentar un poco. ¿Ya estuvieron hablando con Javiera qué repertorio van a hacer acá en Santa Rosa? ¿Más o menos con qué vienen para acá? Y queremos hacer el show completo, lo más completo que se pueda. Sí, estaría buenísimo empezar con los tangos, pasar por algunos pop y después tirar las cumbias para que bailemos. Bien, nos van a ver agitando. Ella ya está preparada, Leticia, con tiempo se viene preparando. Mira, me ha llegado por mensaje de WhatsApp de un amigo mío de Buenos Aires que tiene una amiga en Santa Rosa, sí, que sacó una foto del afiche en una vidriera. Y mirá, me mandó y dijo, mirá, mi amiga va a ir a verle. Santa Rosa está advertida de que viene Bife, no te quede ninguna duda. Ivana, estábamos escuchando recién antes de salir al aire el tema Furioso, estábamos mirando el video también, que está muy, muy bueno el videoclip. Digo, ¿cuál es la devolución que tienen cuando se meten con temas como con estos tan vigentes y sobre los que hay tanta hipocresía también, ¿no? Nosotros ese tema lo hicimos antes del primer Ni Una Menos. Tardó muchísimo en poder producirse. Teníamos ganas de que sea un tema con Sara Eve, esto no lo contamos mucho, pero y que ella rapé en el medio, bueno, se demoró eso, fue pasando, o sea, fue con Dayana García, sí, que escribimos ese tema, y después sucedieron un montón más de femicidios, y era una impotencia enorme, y queríamos sacarlo, hacía mucho tiempo, pero bueno, teníamos que esos 2 años para producir el disco que tomó, para finalmente que estemos contentos y que terminarlo. Y no sé, o sea, en realidad es lo que nosotros pensamos, tardamos un montón en escribir el guión para el video, para no queríamos usar imágenes de una marcha, ni imágenes de las víctimas, ni qué sé yo. O sea, también mucha gente que no sabe de qué se trata piensa que es una canción de amor o de desamor. Y recién después, en la segunda mitad o cuando ven el video, entienden de qué se trata. Claro. O, ¿no?, en el contexto del resto de los temas de Bife, como que no haríamos una canción sobre ser orgullosa y no llores por tu ex. O sea, estamos hablando de otra cosa. O si alguien se quiere ir, lo celebraríamos, ¿no? Claro. Como si alguien te quiere dejar, no te quiere más, perfecto. Pero esto no es una persona que se fue y no queriendo. Y por ahí eso no estaba claro y teníamos miedo que no se entendiera el video. O sea, fue muy intenso porque queríamos ser muy respetuosos. Y bueno, y funcionó. La verdad que tardamos un montón en hacer el video, en hacer la canción, en lanzarlo, que fue finalmente ahora en marzo, abril, antes de nuestra fecha importante en el Teatro Xirgu acá. Sí. Y llegó, el mensaje llegó. Mirá, y fue hermoso, porque dudamos mucho de si agregar una placa al final, explicar algo más. No fue necesario. Y las imágenes esas, por ejemplo, cuando estamos pintados de celeste, sí, que las filmamos acá, las filmamos y ay, la pasé re mal cuando estábamos actuando, que no me podía yo liberar la cara. Mirá vos. Y yo lloré mucho mientras lo hacíamos y mucha gente me dice, qué fuerte esas imágenes. Y es simplemente Diego tapándome un poco la cara, ¿no? Pero fue como, de repente se sintió mucho esa canción. O sea, para nosotros fue muy importante hacerla. Y el video fue muy importante también hacerlo. Y fue hermoso, la verdad, que se replicara, que se escuchara, que se compartiera. Es hermoso cantarla en vivo. O sea, sigue siendo muy conmovedor. O sea, todo es muy orgánico porque es realmente como lo pensamos. Y en particular el video lo hicimos con Marcelo Enríquez, que es con quien laburamos también en Con Tu Amigo, que es nuestra canción más importante del primer disco, y que es un gran compañero nos entendemos el flash, digamos, y bueno, y él es muy delicado con su mirada también, y bueno, armamos el video. Y fue loquísimo, nos escribió la mamá de Dayana García. Y nos agradeció y fue muy intenso ese momento, lloramos. Sí, y me imagino que te emocionas cada vez que cantan la canción, ¿no? Es que es imposible, o sea, es realmente, es conmovedor también para nosotros. O sea, estarla cantando acompañados con todas los chicos que estamos ahí. No sé, no lo logro ver en tercera persona, no logro maradonizarlo todavía. Bien, Ivana. Se transita cada vez. La vamos a compartir en nuestra página para quienes no hayan tenido oportunidad de verlo y nos vamos a quedar escuchándola. Acá la estamos escuchando de fondo, ¿sí? No te entiendo, Sebas, qué me decís, pero ya la compartimos. Ya está disponible entonces en la página de Las 40 en el Face y nos vamos a quedar escuchando esa canción. Ivana, te abrazamos desde Santa Rosa y te esperamos. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Dale. Un abrazo, Iva. Un abrazo para vos. Leticia, están todos invitados entonces sábado, recordame. El sábado que viene, el sábado 8, tenemos a Bife como banda fiestera principal de esta fiesta de Radio Kermés y de Generade, y se suman también intervenciones y música en vivo de Que Esto Que Lo Otro, que es una banda de 4 pibes que suenan geniales, las chicas de La Murga Aquelarre, que están armando algo especial para esta fiesta, y Mujer Salvaje, que va a ser una intervención de tela, percusión, bajo y un texto que es de Lucía Victoria. Así que esto es en Malabariarte Circo, que es en Santiago Marzo 471, casi esquina Brasil. El sábado que viene a las 11 arranca esta fiesta. Bárbaro. Hasta las 5 que viene de la mañana. Vamos a sortear entradas, ¿sí? Así que ya se pueden empezar a sumar en la página si quieren entradas. El sábado que viene sorteamos para que puedan ir. Si no conoces Bife, te lo recomendamos y aquí nos quedamos escuchando la canción de la que hablábamos recién, que se llama Furiosa. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes todo el sábado, el domingo yo te esperé, yo te busqué. Vos